se rinde de rodillas. He vuelto a devolverte el vuelto. Me ataron y dejaron que mi sueño quede muerto. He vuelto, comandante de pandilla. He vuelto a devolverte el vuelto. No un simple soldadito que se rinde de rodillas. He vuelto a devolverte el vuelto. Me ataron y dejaron que mi sueño quede muerto. He vuelto, también.